Mi nombre es Gustavo y mi juguete favorito es la pelota. Me llamo Joaquín y mi actividad favorita es tocar la guitarra. Yo soy Martu y no tengo ningún problema para solucionar. Soy Lola y me gusta la mesa con puré. Me llamo Priscila y me parezco más a mi mamá. Hola, yo soy Tobías y mi cosa favorita del mundo es escuchar música. Mi nombre es Tomás y mi héroe es Goku porque aguante Dragon Ball Z. Yo soy Lautaro y comería todo el resto de mi vida milanesa con puré. Mi nombre es Alan y lo que no me gusta de la escuela es la biblioteca. Buenas, me llamo Dylan y me gustaría tener 14 años. Me llamo León y mis golosinas favoritas son las mogules ácidas. Yo soy Bastien y en mi tiempo libre me gusta estar con el teléfono. Me llamo Elena y soy más con mi papá. Yo soy Nacho y lo peor de crecer es que cada vez tenés más cosas que hacer.